buenos días desde el taller de comunicación del Plan Integral de Barrio de Caño Roto. Hoy tenemos un anfitrión especial, el Colegio Luis Feito y su alumnado de tercero y cuarto de primaria. Además, nos acompañan también personas magníficas del Centro de Día Estima. Y aquí en la mesa tenemos a Inma. Hola, Inma. Hola. Tenemos también a Isabel. Chao, a mí ya me conocéis. Y a Mateo. Hola. De tercero de primaria. Bueno, hoy estamos aquí celebrando el 23 de abril, el Día del Libro. ¿Sabéis por qué se celebra el 23 de abril? Pues, bueno, la razón es porque el 23 de abril de 1616 fallecían Miguel de Cervantes y Shakespeare, aunque luego hay controversia sobre si fue ese el día exacto o no. Pero bueno, el caso es que la UNESCO eligió este día pues para celebrar la maravilla que son los libros. Así que hoy vamos a celebrarlo con muy buena compañía. Y empezamos con Mateo, que nos va a explicar un poquito de qué va el día de hoy. Hola, somos los niños de tercero y cuarto de primaria. Os vamos a leer un cuento y hacer preguntas. Muchas gracias por venir al Colegio Luis Feito. Esperamos que os guste nuestro colegio. Bienvenidos y a disfrutar de este día preparado especialmente para vosotros. Bien, bien, bien. El libro que vamos a leer se titula Abuelos. Sus autores son Ariel Andrés Almada y Sonja Wimmer, de la editorial Cuento de Luz SL, y en año 2022 salió su edición. Pero lo nuestro es pasar. Hoy voy a escribir una carta, de esas que nacen en el corazón. Una carta que sabe a alegría y un poco a canela mezclada con emoción. Porque hablar de los abuelos es hablar de mil momentos, de mañanas y tardes en el parque, haya sol, nubes o truenos. Es recordar todos esos momentos juntos, en los que las palabras no hacían falta y tan solo un abrazo era lo que yo necesitaba. O los aromas de la cocina, que llenaron mi infancia como si fueran invisibles caricias. Mis abuelos están a mi alrededor de muchas formas. Los siento en el viento y en el vuelo de las mariposas. Soy mi faro en la noche cuando el sueño me llama. Y la luz del sol que me despierta cuando finalmente llega la mañana. A veces pienso que sus arrugas son renglones donde mis abuelos han escrito mil historias que pienso guardar en cajones. Unos cajones que me gusta abrir de vez en cuando para volver a vivir en mi imaginación todo aquello que me han ido contando. Historias de otras tierras, de mundos que aún no conozco. De personas de las que no había oído hablar antes, de misterios que me llenan de asombro. Hay tantas cosas que quisiera preguntar, tanto es lo que puedo aprender, pero primero prefiero jugar, que ya tendré tiempo de crecer. Pero hay algo que sí quiero decir, y para que mis abuelos no lo olviden, aquí también lo voy a escribir. Ha sido tanto amor que me habéis dado que sé que cuando vaya creciendo, esos recuerdos se verán a mi lado. Y que siempre estaréis conmigo, ayudándome y aconsejándome a lo largo de todo el camino. Es hora de cerrar la carta. Creo que esta noche esperaré y dormiré con ella debajo de la almohada. Hay cosas que ellos saben, aunque a veces no se la diga. Como que los quiero mucho y que pienso en ellos cada día. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué les ha parecido el cuento? Chachi, chachi. El cuento Abuelos nos deja unos mensajes muy bonitos, maravillosos. Y ahora lo que tienen preparado son unas preguntas para haceros a vosotras, ¿vale? Entonces, estad atentas y si alguien más quiere decir algo, que nos avise. Vamos allá con las preguntas que tenéis preparadas. Adelante. ¿Te gusta la lectura? Mucho. Muchísimo. Fíjate si me gusta. El médico me ha recomendado que lea un poco menos. Porque leo demasiado. Me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Y a usted, Isabel, le gusta la lectura? A mí también me gusta mucho la lectura. En casa me regañan porque no suelto el libro. Me voy a la cama con él. Qué gusto, oye, así es una buena forma de animar a la lectura, ¿eh? ¿Te ha gustado el cuento que os hemos leído? Sí. Muy bonito, sí. Sí, José. ¿Lo habéis valora hecho todos? Valora del 1 al 10, ¿cuánto te ha gustado? Me ha gustado 8. Toma, un notable. ¿En serio? Yo para mí eso es... Yo me pongo en el 10, porque el 10 también tiene algo de culpa. Toma ya. Muy bien. ¿A qué edad aprendiste a leer? Pues muy jovencita, cielo. Lo que pasa es que justo la edad no me acuerdo. Con 6 añitos o 7, algunas cosas ya iba sacando, ¿sabes? Yo fui al cole muy pequeña, porque en casa no me aguantaban. Y me mandaban al cole. Allí me pusieron firme y aprendí muchísimo. Y tenía 7 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y en una época muy mala. Sí, sí. Aprender a leer debía ser importante en ese momento. Hombre. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? Pues mira, hasta ahora el último que he leído es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Me ha encantado. Le he dejado allí, en el centro, y he cogido otro, a ver si me gusta. Fenomenal. Es muy leona. Y anteriormente leí otro de Neruda, hijo. A mí me gusta todo lo que me gusta. A ver, yo veo un libro y digo, uy, qué título más bonito, le cojo y a lo mejor al rato lo cierro, porque no me gusta, pero... Ay, para leer y leerlo bien hay que gustarte, si no te gusta, mejor no leas. Toda la razón. ¿Cuál es el libro que menos te ha gustado? Carlos IV. Terminé hartita de Carlos IV. Pero, oye, aprendí muchas cosas sobre él. Y aún así lo acabaste, el libro. Aún así lo acabé. Y aún así. Y sí, sí, sí. Yo fui más. Cogí un libro primero que encontré y además ahora mismo no me acuerdo cómo se titulaba. Me gustó y lo terminé. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Fui un libro, lo vi y dije, uy, este tiene que estar bien. Lo cogí, me lo puse a leer y me gustó, me gustó. Pero no me acuerdo el título, perdonar. ¿Y el que menos te gustó? Pues mira, me inculcaron uno mucho, que no me acuerdo el nombre tampoco, Es que mi cabeza todavía no funciona del todo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba y hice lo mismo. Leí 3 páginas y lo cerré. Dije, este no es para mí. Bueno, así que no perdiste el tiempo con no, este. No. Yo es que saber lo que pasa, que cuando leía a Carlos IV, pues me daba la curiosidad de decir, hombre, un poco más adelante será más... Pues no, es un rollo de libro. De verdad, la historia de ese señor no me gustó. Y lo he leído hace un año o así, o sea que, pero vamos. Bueno, pero algo de cultura... Pero me gusta más pintar. Entonces pinto cuadros, hago lo que puedo y lo que me gusta es lo que más me gusta. Bueno, se pueden y pintar hablar los también me gusta mucho. Pintar, ¿no? Se pueden pintar los cuentos también y las historias, ¿verdad? Sí, claro. A ver, la siguiente pregunta, a ver qué nos cuentan por aquí, qué nos preguntan. ¿Has leído mucho a lo largo de tu vida? Mucho. Ya te digo que el médico me ha dicho que lea menos. No está bien. Bueno, yo voy a cumplir 80 años. O sea, hombre, fenomenal. Pues yo la gano en años. Y sigo leyendo, ¿eh? Es mi pasión. El libro no lo suelta. No, el libro no lo suelta. Si me quieren regalar algo en mi casa, libros. Mamá, vamos a cambiar de eso. No, libros. Sí, claro. A ver, ¿qué más preguntas tienen por aquí? A ver, preguntadme algo que sea facilito. ¿Sigues leyendo? Que si sigo leyendo, preguntar a será por él. Yo leo también. También leo, me gustan mucho los libros, las revistas y todos los cotilleos que hay por ahí, pero me gusta más pintar. Yo, el libro. ¿Qué libros están leyendo ahora? ¿Qué estoy empezando a leer ahora? Sí. Pues mira, me han dejado uno, perdona, de Carlos Ruiz Zafón también, pero no me está llenando mucho. He leído 3 páginas. Bueno, con 3 páginas igual hay que darle una oportunidad. Hay que entrar más, eso. Pero sí. Como vienes de la sombra del viento. Claro. Es una sombra difícil. Es que, hija mía, era fantástico. También me pasó al principio, ¿eh? Al principio no me llenó. No me llenaba las primeras páginas. Digo, uy, Inma, este libro. Pues no, sí. Ha sido apasionante, en serio. Yo también sé juntar las letras, ¿eh? También me gusta el libro. Lo que pasa es que me gusta más, y ahora lo vuelvo a repetir, el pintar. Me gusta pintar un cuadro, un dibujo. ¿Ves? Cosa que yo no soy capaz. ¿A que cada una cada tiene una su, tiene su... su eso? Yo no soy capaz de... También me gusta leer, ¿eh? Que yo he leído El Quijote 2 veces. Yo es que no soy capaz. Yo 2 veces porque el primero no me gustó. En vez de un pez parece un... Pero... No, hija, no. No es lo mío. ¿Qué tipos de libros te gusta leer? Los de historia. La historia es lo que más me gusta. Saber lo que pasó hace tantísimos años. El porqué, que hoy en día se pueden saber muchas cosas que antes no se sabía, cuando yo estudiaba. Y entonces, pues, a mí los de historia son mi pasión. ¿Quién te enseñó a leer o aprendiste solo? A mí, es para mí, sí. Yo fui al cole muy pequeña porque en casa no me aguantaban. Y me fui al cole muy pronto que le tenía al ladito de casa. Yo vivía en el Paseo Extremadura y había un colegio enfrente y ahí me endosaron. Pero me estoy muy contenta del colegio y se aprende muchísimo si se atiende. Si se atiende, porque hay que atender y escuchar. Eso sí, si no, malo es. ¿Eh? Si no te gusta leer, malo. Pues... aprendes. Oye, que yo, como alguno de vosotros, me ha tocado castiguito afuera. A mí también me han puesto cates. Me han puesto fuera, perdona, de la clase, ¿sabes? Porque eso, ese fallo lo tenemos todos, ¿eh? No creáis que soy solo vosotros o eso. Pero vamos, normalmente también he tenido eso. Hoy he estado interna porque mi madre estuvo muy enferma y me mandaron al Escorial con las monjas. Y te puedo asegurar que ha sido una experiencia maravillosa. Fíjate, cuando digo con las monjas dicen, uy, pues maravillosa, porque fueron a verme una vez mis padres y no me pudieron ver. Estaba castigada, porque no había querido comer. Dije que a mí eso no me gustaba y dijo mi padre, nos parece excelente. Era como así aprende. Yo he sido más rebelde. A mí lo que me gustaba y lo que no ya me lo podían que no lo hacía. Y yo cuando ya pasaba día y medio, vamos, que si comía... Porque lo que hay que leer es lo que hay que aguantarse y conservarlo. Uh-huh. Y no olvidarlo. No. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste? Libro, yo un cuento. Blancanieves y los siete enanitos. Fue el primero que me... El mío fue Caperucita Roja. Ah, mira. Más clásicos. Más complicado. Clásicos. Yo soy muy complicada. Ay, sí. ¿Has escrito algún libro? No. ¿Sabes por qué? Porque tengo uno a medias. No lo sabe nadie, por favor, no lo digáis. Yo me chivaré. No lo sabe a nadie. No lo digáis. Es sobre mis experiencias en la vida. ¡Ay, qué bonito! Entonces, mi hermano fue el que me ayudó y me dijo, tú sigue. Si paras 2 meses, no importa, pero tú sigue. Y sigo. Bueno, entonces en algún momento eso saldrá. Hijo mío, no lo sé. Yo lo veo, no lo veo yo para... Ah. Me gusta mucho leer. Yo y leo lo bueno, lo malo y lo que no se debe leer, todo. Bueno, pues esperaremos con ansias la biografía de Inma, ¿eh? Bueno. La promocionaremos aquí también, ¿no? ¿Qué sientes cuando lees un libro? Pues una paz. Es que yo me pongo a leer y a mi alrededor hay paz. Aunque sea un libro de temas de guerras y de lo que sea, pero yo me da paz. O sea, yo cojo un libro y tengo paz, hijo. Qué maravilla, ¿no? Sí, o sea, es como desatar todo lo que tienes dentro y ya... Se tranquiliza, aunque tengas malos momentos. O sea, lo que tienes arriba, lo dejas. Lo dejas, sí. Yo por lo menos lo hago así. Muy bien explicado. Uh-huh. ¿Y para usted, Isabel? Uy, pues me emociona. Hasta que no lo leo, no lo dejo. Ya me pueden castigar o me dejan sin merendar hasta que no termine el libro. Era muy cabezona, yo soy muy cabezona. Claro, es que leer un libro te hace mucha paz, pero si no lees, ya no sé nada. Es que si no lo lees, no aprendes. Se aprende también a escribir. Eso sí. También. Porque lo que leas es luego lo que tienes que escribir. Claro, y ortografía, la ortografía, la B, la V, la M, la N. Todo eso se aprende también leyendo. Claro, y yendo al colegio, que es una suerte también. Eso sí. Bueno, el cole ya... Que no creáis que todos los niños tienen esa suerte, ¿eh? Eso es. ¿Eh? Hoy en día ya más, pero hay muchísimos niños que no tienen esa suerte. Yo fui a un cole cuando no había cole. En vuestra época no todo el mundo iba al cole, ¿no? No, yo no. Yo estaba enfrente de mi casa y mi madre me controlaba desde el balcón. Si era buena o era mala. Me gusta leer. Y por lo menos leo todos los días. Y mis hijas me dicen, hasta que no acaben no te vas a la cama. ¿Y el acceso al colegio era igual para los hombres que para las mujeres? En mi caso sí. Mi hermano hizo una carrera muy buena y yo lo hice también. Pero mis padres trabajaban, mi padre trabajaba lo que nadie sabe y mi madre trabajaba en casa también. Con un trabajo muy raro porque hacía cajas para luego meter las medicinas. Pero ahí se ganaba el dinero la mujer y la ayudábamos mucho nosotras. Claro. Mis dos hermanas y yo. Pero lo suyo igual no era lo común, ¿no? Que a lo mejor no todo el mundo tenía esa suerte. Yo. Claro, mi madre sí la tenía, Dios gracias. Mi padre estaba en la cárcel, perdón. Porque como era la guerra, pues no era del gremio que él quería. Y entonces sí estuvo en la cárcel bastante tiempo. Yo conocí a mi padre con 4 años. Anda. O sea que todo. Es un gremio que va pasando la vida rota. Y cada momento tiene su historia. Anda. ¿Del libro que hemos leído te sientes identificado con los personajes? De los abuelos. Pues a ver lo que pasa, que yo mis nietos los tengo algunos un poco lejos, pero sí que los veo porque voy y vienen a verme. Entonces hay una sobre todo que se llama María, que se identifica mucho conmigo con la lectura, porque cuando llega a casa, abuela, digo, venga, vamos a poner merienda, todo eso, y cada una coge su libro. Uy, y qué, hablamos. ¡Qué planazo! Pero es un planazo para nosotras, porque dicen que me van a hablar por un lado o por otro, ¿ves? Pues a mí me trajo al mundo mi abuela, que era vallisoletana, y allí nací, en Valencia. No, en Valladolid, perdón. Era vallisoletana. Perdón. Vallisolenciana. Eso es, porque yo soy valenciana de nacimiento, solo de nacimiento, ¿eh? Ah. Porque nací allí porque mi padre estaba donde no tenía que estar y mi madre, la mujer, tenía que trabajar. Yo, la guerra, no me gusta hablar de ella, no, porque para mí no fue una guerra, fue un disloque padre. Una arriba, o sea, una barbaridad. Es que os ha tocado vivir muchas cosas, muchas cosas. Hemos pasado muchas. No la viví. Bueno, yo hice la carrera estando en la guerra, tampoco fue mala. Yo no la viví. Yo soy maestra también. Anda. Ejercí, o sea, la hice, pero he ejercido poco. Ya me dediqué a personas mayores y tenía señoras mayores de un colegio que me llamaban para ayudarlas a que ellas se quedaran al día. Bueno, yo hice la... Yo he trabajado muy joven. Hice geografía e historia, pero luego de mayor la he repetido. Y sabéis, saqué un 9-3. Toma. De mayor, más, sí. Mejor nota que de más joven. Oye, me encantó. Estáis siendo además maestras de todos los que estamos aquí, porque estamos aprendiendo una barbaridad. Me encantó, como me gusta tanto. Pues la no se os olvide, no se os olvide. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Con toda esta información. ¿Te gusta leer más en voz alta o en voz baja? Ah, para mí. Aunque entiendo que a veces... Pues yo no. Mi nieto dice, es que a mí me cansa. Yo lo ladro todo. A mí me cansa. Abuela dice, no te preocupes, yo leo por ti. Y leemos y dice, a mí me oye, gusta eso, leer porque para lo, la gente. Eso porque lo ha dicho. Pero el que sea, ¿no? El protagonista o el que no es protagonista. Y entonces pues le digo, mira, ahora soy esto, muy charlatana también, esto, ¿eh? O sea que ya está. Pues sí, es que la lectura es un placer en voz alta o en voz baja. Pero un placer, sí? fabuloso para mí. Espero que sea para todos. Pues sí. Hay que aprender a leer y a saber lo que está bien y lo que está mal. Con el tiempo se aprende todo. A leer y a pensar, entonces, eso, ¿no? Sí. A leer y a pensar. Exacto. ¿Qué libro volverías a leer? El Quijote. ¿El Quijote por tercera vez? Me encantó el Quijote. Y es ahora y me acuerdo mucho de él. Porque hay mucho Quijote en la vida. Ya. Sí. Sí, bueno, sí, Sancho Panza. Más. Ya. Según yo, El libro, pues, es bueno. De pero mejor. Siempre me verás con un libro en la mano. Entiendo que a tu edad digas, es un poco aburrido. Hombre. Pero ya llegarás. Ya llegarás. Que a mí cuando tenía vuestra edad me pasaba lo mismo. Bueno. O sea, no lo penséis. A veces se entretiene. Ya verás cómo sí. ¿Tú te has leído un poco El Quijote? ¿Alguna adaptación? Me he leído más libros como de... De historia, de... Vamos, de dibujitos, vamos. De eso. Unos buenos libros ilustrados, muy bien. A ver, seguimos con las preguntas. ¿Qué libro nos recomendaríais leer? Pues yo El Quijote, fíjate. El Quijote sería muy... ¡Te vuelve loca! Pero ¿sabes lo que pasa? Que os cansaría. Pero es interesante, es muy educativo. Muy interesante, pero para la edad que tienen, según yo, les cansaría un poco. Pero, hombre, depende la vida de un santo o de un lo que sea. Historias de vida, ¿no? Historias de vida, que son muy interesantes muchísimas veces. Sí, con la lectura siempre se aprende. Viene muy bien y aprendes mucho de la vida que han tenido otras personas, pero mucho. Pues sí, desde luego con la lectura, cuanto menos se aprende algo siempre. ¿Qué libro te gustaría leer que aún no has leído? Pues mira, que aún no he leído. espera, perdona. Pues mira, el que tengo ahora en eso, pero es que no me acuerdo cuál es el nombre. De Carlos Ruiz Zafón, ¿no? De Carlos Ruiz Zafón también, sí. Que lo busque ya, los oyentes, que sí. Busquen. Eso. En lo último ya te digo que ha sido La sombra del viento. Y es otro que lo tenemos allí en los libros que tenemos en el centro. Y lo he vuelto a coger. Vamos, no lo he vuelto a coger. Lo he cogido, digo, bueno, si me ha gustado el primero, espero que el segundo me guste. He leído 3 páginas, todavía no me voy a dar tiempo. Todavía no sabemos. Todavía no sé mucho de la historia. El juego del ángel. El juego del ángel. Aquí nuestro director ha hecho una búsqueda ipso facta. Sí. Y ya sabemos cuál es. He leído entonces 3 páginas, hijo, todavía no puedo decir. Pues aunque es de los libros que... Porque este hombre escribe eso, que te interesa mucho desde el principio. Que engancha, ¿no? O sea, ¿no? Te engancha. A mí por lo menos me lo parece. Pues nada, Carlos Ruiz Zafón nos lo apuntamos, ¿a que sí? ¿Te sientes conectado con el libro que estás leyendo? Pues no me ha dado tiempo, cielo. Porque es que entre páginas son está 3 páginas, ¿sabes? Y no me ha dado tiempo. Pero con el anterior, algunas cosas sí. Algunas cosas sí que me han parecido... pues digo, ¿y yo qué hubiera hecho en esto? Digo, pues hubiera procedido igual. Vale. ¿Qué libro te gusta de los niños? ¿De los niños? Sí. El ser niño. Me encanta. Yo disfruto con mis nietos, no te lo puedes figurar. Y mis bisnietos, que tengo también. O sea que, fíjate, es una maravilla, de verdad. Nietos y bisnietos, ¿eh? Claro, eso es un gran legado. Hombre, eso, pero es un regalo doble, porque cuando ya piensas que ya... Pues hasta aquí con las preguntas, que habéis respondido magníficamente y que todos se han preparado... bueno, pero ha sido... muy bien. Sí, ¿no? De maravilla, hay que aplaudirle. Hemos hablado bien de los libros. Hay que aplaudirle, pero muy bien. Las preguntas... Pues aquí seguimos, ya después de las preguntas, está el ambiente ya, se nota que estamos aquí aprendiendo muchísimo de los libros y de la maravilla que se celebra hoy, ¿verdad? Ahora vamos a aprovechar que en los libros hay muchas palabras y hay palabras que nos unen. Y en esta sección lo que vamos a hacer es que ayer los alumnos de tercero de primaria estuvieron pensando unas palabras sobre las que podíamos reflexionar. Así que ahora nos van a enseñar qué palabra sale y hablamos sobre ella. Sueño. ¿Qué significa sueño para ti? Pues mira, lo de dormir y eso, pero es que luego siempre hay un perdona. Dormir, descansar, que es una cosa maravillosa, y luego el sueño que tienes y que si llegas a realizar, pues es una maravilla. Yo tuve un sueño y lo conseguí. ¿Ah, sí? Entonces, hace años, conocer París, me encantó. Me gustó muchísimo. Es que no le gusta París a nadie. Viví a mi marido, pero vamos, luego ya se me quitaron las ganas de viajar. Bueno, pero eso que te llevas, ¿no? Hombre, eso sí. París es una ciudad preciosa. Es una ciudad además maravillosa. ¿Y por allí algo que penséis de los sueños? Pues a mí me gusta más Roma que París. Tiene más cosas que aprender. Más cosas. Tiene más cosas que aprender Roma que París. París es precioso, claro que sí. unas vacaciones estupendas, pero me gusta más Roma. Pues muy bien, pues ya está, ya tenemos la guía de viaje. Pero para gusto los colores. Eso es, eso siempre. Tu cariño. Vamos con la siguiente palabra. ¿Qué significa para ti amistad? Una cosa maravillosa, hijo. Fíjate que tengo yo a veces más confianza con una amistad que con mi misma familia. Qué bonito. En serio. O sea, tengo de estas personas así que conoces desde crío y te vas hecho y a lo mejor has estado una temporada un poquitín, pero de verdad que es, la amistad es una cosa maravillosa para mí. Espero que lo sea para vosotros porque os perderíais algo fantástico. La amistad es algo fantástico, ¿no? ¿Vosotras por también supuesto estáis de acuerdo? Que sí. Sí. Pues me alegro, hijo. ¿Qué significa para ti la amistad? Hay veces que se lo cuentas antes a una amistad que a la propia familia. Depende. Es que esto son cosas muy, muy que hay que tenerlas en cuenta. Tienes una amistad extraordinaria y la familia también es extraordinaria, por supuesto. Pero tienes más confianza en decírselo a la amistad que a la amiga. A la amiga que a la familia. Yo lo digo, pero no digo que lo hagáis. Y la amistad suele ir de la mano con la confianza, ¿no? Exactamente, hombre, exactamente. Y con un bienestar. Ahí le cuentas a una amiga y a una amistad una cosa que a lo mejor no te atreves a decírsela a la familia. Pero a la familia también ante todo, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras que nos han hecho pensar un poco y nos han llevado a conectar con ello. Y por las palabras que nos habéis hecho, de verdad, han sido muy interesantes. Pero mucho. Otro aplauso. Ah, vale, perfecto. Seguimos por aquí y ahora traemos un espacio din don din de recomendaciones lectoras. A ver qué se han preparado las alumnas de sus libros favoritos y qué os quieren recomendar a vosotras y a todas las personas que estamos aquí. Así que adelante con ello. El título se llama El pirata Garrapata. Garrapata era un pirata feroz, malhumorado y el terror de todo Londres. Pues entonces, al final, demostró tener un buen corazón y motivó a los demás piratas de nunca rendirse, encontrando el tesoro. Oye, muy bien. Oye, suena bien, ¿eh? Es un libro interesante, fíjate. Es un libro interesante, sí, sí. Mi recomendación es de Isadora Moon. Va al colegio. Su autora es Harriet Muscater. Trata de una niña mitad hada y mitad vampiro y tenía que escoger un nuevo colegio. Mitad hada, mitad vampiro, sí, ¿eh? Qué maravilla. Sí. Un martes qué, cualquiera. Qué diferencia cualquiera. Mi recomendación es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ah. Se trata de un niño que es aprobado por una escuela de magia. Un mago, ¿eh? Un mago. Harry Potter. Sí, Harry Potter. Es mundialmente conocido, sí. J.K. Rowling. A mí Rowling. Me gusta Harry Potter. Mi recomendación. Y tengo muchos años. ¿Sí? ¿A vosotras también os gusta? Sí. Mi recomendación es Charlie y la fábrica de chocolate. Se trata de un niño pobre que se encuentra en la búsqueda de encontrar un billete dorado y entra a una fábrica y ganarse el premio. Y gana el premio. Y, oh, Charlie y la fábrica de chocolate. Y es que sí. No estáis viendo la preparación. La preparación. De, vamos, Charlie tiene una cartulina súper colorida. Y la familia de chocolate. Y sí, eso es. Sí, y la fábrica de chocolate. La fábrica interesante, de chocolate. Sí, a ver si me invitan a la fábrica de chocolate. Mi recomendación es Ese no es mi show. Trata con la mejor intención, Marta, Pablo y Antonio habían robado a un simpático mono del zoo para llevarlo a un zoológico de los hombres, la ciudad. Las peripecias que viven los cuatro convierte esta historia en una auténtica carcajada. Qué divertido, ¿no? Lo bueno. Qué divertido. Un libro que te haga reír ya es magia. Eso es bueno. Genial, gracias. Bueno, y hasta aquí las recomendaciones lectoras. Qué maravilla, ¿no? Sí. Conchita, de mis entrañas, vamos a ver cómo ese cante tuyo. Bueno, aquí seguimos y ahora vamos a conocer cómo se ha celebrado el Día del Libro en el Colegio Luis Feito. Así que para ello tenemos aquí a Patricia, una de las profesoras del colegio, y Mandy, una alumna de tercero de primaria, que nos van a contar un poco las acciones que se han llevado a cabo. Así que contadnos. Mandy, ¿sabes qué día es hoy? Sí, hoy es el Día del Libro. ¿Y qué habéis hecho para celebrar hoy el Día del Libro con los papás y mamás de Lampa? Con la Asociación de Padres hemos hecho unos carteles muy bonitos. Y en esos carteles, dime uno o dos libros que aparecen. Por ejemplo, Momo y Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué más habéis hecho esta mañana a primera hora? Hemos hecho un trueque que nos ha ayudado a leer muchos más libros. Habéis hecho un trueque, habéis traído libros de casa y los habéis intercambiado con los compañeros, ¿verdad? Sí. ¿Y os regalaban una rosa a cambio también las mamás y papás de Lampa? Sí, a los padres les regalaban una rosa blanca o roja. ¿Y se podía comprar un libro a un precio simbólico que nos gustara mucho? Sí, se compraban a 1 euro. Muchísimas gracias, Mandy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! mañana vamos a hacer la misma actividad, pero con los niños de infantil. ¡Ah! ¡Qué suerte! Oye, un aplauso para el Feito, que ¿cómo se le ocurra? Bueno, y ya para cerrar, tenemos la intervención de una persona magnífica también. Y claro, es que nos preguntamos, ¿estás aburrida y no sabes qué hacer? ¿Te gustaría tener ganas de leer? Pues os dejamos con Esther, una apasionada de la lectura que seguro os va a convencer. Respetamos los gustos, pero si te animas, hazlo, porque te quita el aburrimiento, te ríes, te diviertes. Al menos haz la prueba, te va a gustar. Bravo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza y muero matándote de eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Y con esto concluimos el programa de hoy, celebrando el Día del Libro. Muchas gracias al Colegio Luis Feito, a su alumnado comprometido que con tanto talento y esfuerzo ha preparado sus intervenciones, al profesorado por preparar este programa con tanto cariño y dedicación y a las participantes de Estima que han compartido sus magníficas vivencias con nosotras. Y como dijo André Mogua, la lectura de un libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Así que a disfrutar de este día y de todos en los que los libros nos persigan. Muchas gracias. Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que te puede morder. Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro.